convocar una huelga general convocada por mujeres, pero una huelga general para todos. En un principio la idea era para haberla convocado para el 7 de marzo. La idea de la huelga general, aun sabiendo lo que significa un día de huelga general, que no tiene mucha repercusión, que ya estamos acostumbradas y hemos vivido muchas, sí que nos parecía la manera de interpelar a un montón de mujeres que, escuchando la idea de huelga general, pues a lo mejor sí que se sentían identificadas, o una manera de luchar, más que a lo mejor mujeres que no están tan organizadas y politizadas, porque creemos que todas las mujeres están politizadas, pero no organizadas, y que era la manera un poco de que todas saliesen a la calle ese día, que convocásemos esa huelga general. Entonces hicimos una convocatoria a todos los grupos de mujeres de Barcelona, y de ahí hemos hecho ya como 3 o 4 reuniones, y de ahí salió este grupo que ahora nos llamamos La Vaga de Totas, que ya tenemos correo, estamos en redes sociales, etcétera. En este grupo de Vaga de Totas han venido mujeres muy diversas, mujeres pues de algunos sindicatos, otras mujeres de otras organizaciones, y bueno, seremos unas entre 15 y 25 mujeres que nos estamos viendo. Y hoy veníamos un poco para convocar, porque la siguiente estrategia es convocar el día 23, que es el domingo dentro de un par de semanas, no, el domingo que viene, perdonad, el domingo que viene, convocar una asamblea general en Plaza Cataluña para seguir hablando del proceso de cómo convocar esta huelga general. Lo del 7 de marzo pasó, no la convocamos porque también se vio que, bueno, pues que era muy, muy complicado imponer una fecha. También quisimos darle más importancia al proceso, también a la hora de hablar de huelga, pues también poder repensar la huelga, etcétera, que es algo que hablaremos ahora. Entonces, bueno, pues no tenemos fecha de momento, y pensamos que este 23 domingo, en esta asamblea que hemos convocado a todas las mujeres que quieran venir, es una asamblea para mujeres, está abierta también para que puedan venir hombres, pero no para intervenir, solo para hacer escucha activa. Luego más adelante sí que nos planteamos poder convocar otro tipo de asambleas mixtas y ir ampliando, aunque todo esto se verá a partir del día 23. Y bueno, pues entonces el punto ahora mismo está ahí, que el 23 convocamos a todas las mujeres que quieran venir, y bueno, y ahí estaremos el grupo impulsor, que tenemos ya el equipo de sonido y gente que va a dinamizar, y también previa a este día 23 hacemos otra asamblea este 19 para acabar de organizarlo. Bueno, ya os paso a Manuela. Bien, Laia ha introducido muy bien el tema. Razones para convocar esta huelga general, que más que un día de lucha que luego pase y todo siga igual, en la misma dinámica de destrucción de empleo y de servicios públicos, debería de ser como un puñetazo en la mesa que iniciase un proceso que de movilización que fuera más allá. No sé, a mí se me ocurre una huelga indefinida. De hecho, hay algunos sindicatos ya, algún sindicato en Andalucía que lo ha lanzado, ¿no? Una de las razones que veía yo el otro día, viendo noticias en internet, no me sorprendió, pero vi la noticia de que el trabajo no remunerado, lo que es trabajo de cuidado, el trabajo en la economía sumergida, si se cuantificara sería el 70% del Producto Interior Bruto del país, y ese trabajo no remunerado lo hacen el 80% de las mujeres. Por otra parte, ¿cómo están afectando todos los recortes en derechos sociales a los colectivos de mujeres, lesbianas y trans? En primer lugar, sectores como la sanidad pública, la educación, son sectores donde los servicios sociales de los ayuntamientos, que también se están viendo recortados, son sectores donde trabajan muchas mujeres y son los más afectados ahora mismo por la destrucción de empleo en el sector público. La propia reforma sanitaria que nos está afectando sobre todo a las mujeres migrantes. Otro aspecto sería el de los derechos sexuales y reproductivos. Encima, ya que se ponen a recortar, viene la reforma del aborto. Una ley que de la que no apenas se está comentando o que no tiene tanta repercusión como el aborto, pero que nos parece igualmente o más grave incluso, como es la Ley de Seguridad Ciudadana, porque si se aprueba, el endurecimiento que vamos a convierte este Estado en un Estado policial y el endurecimiento de las penas será muchísimo mayor. Ya no es que te envíen a la cárcel, ya es que si te caes 600.000 euros de multa, te hipoteca toda la vida. Y bueno, la idea también que tenemos de llegar más allá de los sindicatos a otros sectores que no están representados en los sindicatos. Hay que tener en cuenta que solo en los sindicatos Comisiones Obreras tiene como un 30% de afiliadas. CGT, por ejemplo, es un sindicato que tiene un 20% de mujeres afiliadas, es decir, las mujeres que se afilien a sindicatos son mucho menores. Eso no es culpa de las mujeres, evidentemente, sino de las propias estructuras patriarcales que funcionan en los sindicatos. Bueno, tenemos unos puntos fuertes que de la huelga que va a explicar ahora Laia. Sí, bueno, o sea, que Manuela está diciendo pues esto, ¿no? Las dificultades que tenemos, pues esto, que los sindicatos de momento no sabemos si nos van a apoyar. Para convocar una huelga general lo tiene que convocar un sindicato. Entonces, el hecho de que haya tan pocas mujeres sindicadas, pues también dificulta, porque no pueden ejercer la presión que ellas les gustaría, a lo mejor. Luego, también el hecho de estar en esta situación de precariedad, la que estamos continuamente todas, también es un elemento de fuerza, porque estamos muy cabreadas, pero al mismo tiempo nos dificulta la organización, etcétera, etcétera. Y como puntos fuertes, lo suyo es que pensamos que, bueno, lanzar la idea de una huelga no es una huelga como la que hemos pensado hasta ahora, es repensar la idea de huelga, porque puede ser que sea un día, bueno, ya solo el hecho de organizarla y de que sea un proceso, ¿no?, que las mujeres se organicen en los barrios, que puedan quedar todas juntas ese día que hemos convocado la huelga para ir todas juntas de su barrio en el metro. El hecho de ponerte una chapa, aunque estés currando, y ponerte una chapa de yo estoy de huelga, no sé, queríamos hacer como una, repensarlo, porque efectivamente, o sea, ¿cómo va a hacer huelga una turada, una jubilada? ¿Cómo la gente que está haciendo economía sumergida va a hacer huelga en el tema de cuidados, etcétera? Y al mismo tiempo, pues la gente que está currando, el hacer una huelga también le supone pues tener que quitarse dinero y bueno, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí hay algunos puntos que no sabemos. También pensamos que como punto fuerte todo el tema de asociaciones de mujeres ya organizadas, desde jubiladas, amas de casa, etcétera, puede ser un punto para que también puedan apoyarla y salir a la calle ese día. Y ahora también lo que tenemos que acabar de hablar, este de 23, es el tema de la dimensión de la huelga, ¿no? De qué es lo que queremos parar, porque a lo mejor no nos interesa pararlo todo, pero sí parar algunas cosas concretas, como son sectores más feminizados o otras cosas. También si es mixta o no mixta, porque de momento la lanzamos como una convocatoria a huelga. Las mujeres convocamos una huelga. Y bueno, pues ver un poco qué hacemos con los hombres. Y también el tema de la dimensión estatal, nacional, de si queremos también que se difunda en otros espacios a nivel estatal o dejarlo solo pues provincial, no sé. Todo esto lo iremos hablando y se irá creando. Entonces, lo que sí que también hemos traído un montón de folletos para la convocatoria del día 23, que sabemos que muchas de vosotras pues ya lo sabíais o lo podéis saber, pero sí que os invitamos a que os podáis llevar unos cuantos y que los vayáis dejando en vuestros barrios, centros cívicos, asociaciones, etcétera, comunidades, colectivos. Bueno, no voy a añadir mucho más. Hay varias compañeras aquí del grupo promotor, con lo cual si alguna se anima a completar lo que hemos dicho, pues nos parece muy bien. De lo que ha dicho Laia, yo sí que incidiría en una idea. Lo que queremos es repensar el propio concepto de huelga. La huelga no es un paro en el sector productivo, en un momento en el que el sector productivo cada vez está quedando más reducido. Quiero decir, a mí una huelga general donde pare la SEAT, pues sí, me parece muy bien que pare la SEAT, pero no es el sector, digamos, más representativo ahora mismo de la población. ¿Qué pasaría si las 6 millones de personas paradas que existen en todo el Estado español se levantasen un día y ocupasen indefinidamente las oficinas del INE, ¿no? Pues sería posiblemente una revuelta con mucho más repercusión que el que pare una empresa concreta. Lo que pensamos también en este repensar la huelga es cómo afecta la huelga a muchas personas que trabajan en situación precaria en los sectores públicos, como pueden ser, no sé, en oficinas públicas o un problema que nos ocurría, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la universidad, que había mucha gente precaria que ganaba 600 euros al mes y que cuando le planteabas hacer una huelga, pues prácticamente la huelga era cobrar ese mes pues 300, 200 euros. Bueno, repensar también qué pueden hacer esas personas ese día. Si asistir al trabajo en un momento en que además si para el sector público, en un momento de recorte, encima el Estado se queda con el dinero porque te quitan el sueldo, el Estado se queda con ese dinero, con lo cual sería mucho más efectivo que todo el mundo fuera a trabajar, hiciera huelga de brazos cruzados en su centro de trabajo, que por ejemplo en la sanidad pública se concienciase la gente que trabaja en la sanidad pública y atendiera a personas sin papeles o a personas que ya ha perdido el derecho a la sanidad pública. Lo que queremos es repensar la huelga y que una huelga general sea realmente una revuelta general. Estamos planteando de un día, pero realmente lo óptimo sería que fuera indefinida. Texto que se escribió ahí en un titampad entre todas era las donas movem al món, ara l'aturarem. Y sí que es cierto que con el tema de... es una huelga convocada con mujeres, esta es una convocatoria a mujeres y la idea era, bueno, pues que los hombres se solidaricen, pero que se pueden solidarizar a lo mejor pues yendo ellos a currar y así, ¿no? O se solidaricen también haciendo huelga, yo qué sé, pero esto lo iremos construyendo así un poco entre todas, esperamos.